Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Hola, buenas. Hoy continuamos nuestro especial dedicado a los inicios del funk y al P-Funk, así que no nos demoremos más. Otra banda desconocida en clave funk fue Lafayette Afro Rock Band, grupo de músicos activo bajo varios nombres desde 1970 hasta 1978. Originalmente del estado de Nueva York, desarrollaron la mayor parte de su carrera musical en París. Su estilo, muy representativo de la década de los 70, se resiste a las etiquetas, mezclando con gran naturalidad el funk con el rock del tipo de Jimi Hendrix. Todo ello aderezado con una fuerte herencia africana, tanto la percusión más tradicional como las tendencias más complejas y contemporáneas de artistas como Fela Kuti. Escuchémosles. Son un cuarteto vocal americano de R&B, soul, white y funk, proveniente de Chicago, Illinois. Este grupo tuvo su periodo de mayor fama a principios de los 70 y fue una de las pocas bandas de este estilo que no procedían de Memphis o Filadelfia. Escuchémosles. Why don't you give more power to the people? For God's sake. as your new neighbor. McFadden y Whitehead fueron un dúo americano mejor conocido por su temazo de 1979 Ain't Stopping Us Now. Ellos escribieron y produjeron algunos de los éxitos de R&B más populares de la década de los 70 y se asociaron principalmente con el sello Philadelphia International. Escuchémosles. Things that's held us down, but now it looks like things are finally coming around. I know we've got

The Emotions fue un grupo de smooth soul y disco formado en 1968 en Chicago por las hermanas Sheila, Wanda y Jeanette Hutchinson. ¡Sí! Matthew Parker es un saxofonista y cantante estadounidense de jazz y funk. Se dio a conocer en la formación de James Brown, en la que coincidió en la sección de vientos con el también saxofonista Pee Wee Ellis y el trombonista Fred Wesley, conocidos, como dijimos ya en este especial de funk, con el sobrenombre de los J.B. Horns. Escuchémosle. Thank you. Otro gran músico que empezó a darse a conocer en la formación de James Brown fue Bootsy Collins, bajista y cantante estadounidense de funk, conocido también por ser parte de las dos bandas estandarte de movimiento Peak Funk, Parliament y Funkadelic, ambas lideradas por George Clinton. Y con Bootsy Collins vamos a despedirnos hasta el próximo programa dedicado al P-Funk. En este programa hemos estado Inma Prieto a las locuciones y César Pradíes al control, edición de sonido y selección musical. Hasta la próxima. Now everybody say booster, come on, say booster. Everybody, two of them. Booster. Say booster. Call it, y'all, call it. Booster. Everybody, two of them. Booster. Booster. Say what? Booster. Booster. Wait a minute. The mothership connection has landed, ladies and gentlemen. And I can see seven from the spacecraft Earth, along with P-Funk, a group of young men originating out of Cincinnati, Ohio. You see, Warner Brothers picked them up, spreading them about this United States country, and right now we're gonna sock them to you. Say Boosie again. Everybody, come on, say Boosie. What? Come on. Oh! feel like going out there. Do you know Boosie? Yeah, Boosie. Stretching. Oh. We like to party. Come on, y'all. Do you like to party? Do you? We're gonna get nasty now. Hallelujah! They call me Captain, the friendly ghost. But I'm the Holy Ghost, baby. Watch out, I get under your skin, cause I'm dead. Watch out now! Let me loose. You let the cat out the bag, baby. I wanna rain some funk on you. I gotta come out my sheet to let you see what I'm doing. Hey, all you innocent bystanders, come here and look under here. We like a party. That's what we like to do. We like a party. Come up under my sheet, baby. Party. Party. We like a party. That's a party. We like a party. You gotta shoot your shot. Don't put me on hold.